Yo fe de Fendi y ellos cantan la Rosalía. We making money, dime que lo diría. Ya no una broma aunque vea que yo me ría. Turn me up, crowd, tenemos la melodía. En el beat suelto heat a lo Miami. Any up boy, lo ponemos en una cami. Me acuerdo esos días que no entrábamos en el party. All things change, ahora sonamos en el party. Si quieren hacerlo, que lo hagan, que se atrevan. En pleno verano, aunque voy con sudadera. Somos los de la nueva, haciendo los vieja escuela. Aquí más el Cusmo, pero eso es lo que lo llena. I'm just a young boy, but I ain't going broke again. My brother let me down and we never spoke again. I guess that people change when the money's coming in. I'm the one that build you up, how you bring me down again. Like, what you do with a beat, bro? Like, bring it right back. Quiero ese whip made back, escuchando K-Black. He crecido escuchando Biggie, but I still love packs, but I still love Penny. She's sweet like Henny. Si no respondo, estoy en el block like Jenny. Jefe de Fendi y ellos cantan la Rosalía. We making money, dime que lo diría. Ya no una broma, aunque vea que yo me ría. Turn me up, crowd, tenemos la melodía. En el beat suelto heat a lo Miami. Any up boy, lo ponemos en una cami. Me acuerdo esos días que no entrábamos en el party. All things change, ahora sonamos en el party. Ey, ahora sonamos en el club and we riding drop tops. No contaron clips, se lo puse dentro del crop top. I don't like the boys on bleep, they don't like the blocks up. And you know my baby slit, I don't fuck with no thought. Me siento Larry en los Celtics, Shaquille O'Neal. Venimos desde cero, pero en busca de los mil. I turn hate into love, sin la ciudad parir. Me buscan como si me hubiera ido, yo nunca me fui. Solo me monto en el coche con las ventanas tint. Son gaster en la red, lo coge y hace sprint. I think that is clear, what I'm and they envy me. Porque soy como LeBron en los Lakers MVP. Yo fe de Fendi y ellos cantan la Rosalía. We making money, dime que lo diría. Ya no una broma aunque vea que yo me ría. Turn me up, crowd, tenemos la melodía. En el beat suelto heat a lo Miami. Any up boy, lo ponemos en una cami. Me acuerdo esos días que no entrábamos en el party. All things change, ahora sonamos en el party.